Tal y como venimos comentándoles desde hace semanas, lo cierto es que la salita de teatro no cierra sus puertas. Por vacaciones durante el verano han desarrollado en estas semanas atrás distintas actividades y van a continuar con un amplio programa que continúa esta misma semana, en concreto mañana viernes, con una de las citas dentro de la agenda cultural y del ocio que hay que destacar. Porque además es un evento original que va a llegar a nuestra localidad, un match de improvisación teatral. Vamos a saber enseguida en qué consiste, todo evidentemente, bueno, pues en torno a lo que es la disciplina de la improvisación teatral y es por tanto una aportación más que la salita de teatro nos hace llegar hasta nuestra localidad, como decimos, mañana a partir de las 9 de la noche. Lo vamos a ir repitiendo y también cómo conseguir aún las entradas para poder disfrutar de esta iniciativa, pero para que todos conozcamos mejor en qué puede consistir, tenemos al otro lado del teléfono a, en este caso, la actriz y productora teatral Soraya Baum. La escuela Soraya Baum es la que va a impulsar, la que va a poner sobre el escenario mañana ese match de improvisación. Soraya, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Ubrique. Como decimos, Soraya Baum, que es actriz y productora teatral y que, bueno, pues de hecho ofrece clases de teatro improvisado bueno, a través de una escuela que podemos encontrar en Cádiz, ¿verdad? Sí, nosotros estamos ubicados aquí en Cádiz y damos clases de improvisación teatral y aparte tenemos un grupo de improvisación que vamos haciendo espectáculos por distintos sitios. Y en este caso, pues mañana vamos a Ubrique a enseñaros esta disciplina más del teatro, ¿no? Como decía, vamos a explicar en qué consiste. Si te parece, vamos a arrancar por ahí mismo, ¿no? Porque, en concreto, dentro de lo que es el teatro, ¿qué sería esa disciplina de la improvisación teatral? La improvisación teatral es como he dicho, una disciplina más del teatro. Lo único que pasa es que aquí no hay guión establecido. Aquí no se ensaya con un guión como tal. Aquí todo ocurre en el momento presente. Todas las historias ocurren en el momento en el que subimos al escenario. Entonces, pues claro, es un espectáculo muy creativo, es un espectáculo de humor sobre todo. Y un espectáculo donde el público también colabora con nosotros, nos da frases, vota, porque esto es como una especie de competición amigable entre dos equipos que compiten pues por los aplausos y por los votos del público. Ahora entramos más en materia en todo lo que va a suponer, pero digo, de cara a la escuela Soraya Baum, Sí. es una disciplina teatral la improvisación que de todas formas también está claro que te sirve para el día a día, ¿no? Para la vida en general, ¿no? Hombre, claro, es que la improvisación te sirve para el día a día en el sentido de que saca de ti cualidades que uno tiene dormida dentro de sí y con los entrenamientos semanales pues saca, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la atención, la empatía, la escucha, el poder hablar en público, el sacar esa impulsividad que a veces tenemos dormida, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a sacarla y bueno, en nuestro día a día pues nos hace pues eso más sociable, poder abrirnos a los demás con mayor apertura, o sea que tiene muchas cualidades para poderlas tener en tu día a día y usarlas para el trabajo, para los amigos, para las relaciones, para todo lo que queramos. Quiero incidir en ello, ¿no? Porque aparte de lo que suponga, ¿no? Para el teatro, está claro que bueno, pues en el ajetreo de diario que todos tenemos, un poco en la vida que estamos acostumbrados, pues la improvisación, ¿no? Incluso en ese estrés que todos manejamos, el saber cómo controlarla y cómo actuar con esa improvisación, pues es fundamental, ¿no? Sí, y además es que nosotros, el cerebro normalmente, bueno, tenemos, sabéis que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y solemos estar actuando por la vida con el izquierdo, pero el derecho, que es el hemisferio de la creatividad, pues no lo solemos trabajar. Y es muy importante, ¿no?, para cualquier cosa que queramos emprender, cualquier proyecto, hablar en público, no sé, en unas oposiciones que necesite sacar esa parte tuya creativa, pues eso nos ayuda. Yo tengo en clase personas con problemas cognitivos que les ayuda los entrenamientos semanales que hacemos, ¿sabes?, para su vida diaria. Además, para el teatro, ¿no?, para el teatro la improvisación es imprescindible, ¿no? O sea que... Muy bien, pues lo veremos mañana aplicado a lo que es el teatro, con esta disciplina que yo recuerde por el momento creo que no había llegado hasta Ubrique, la salita de teatro que lo va a hacer posible junto a la escuela Soraya Baum. Y decíamos, hablamos de lo que es la improvisación teatral bueno, pues en concreto de un match de improvisación. Esto quiere decir que, como decías, hay... un par de equipos, incluso un árbitro, que creo que vas a ser tú. Sí, sí, sí, es muy, muy divertido, muy divertido. Es una competición entre, amistosa, claro, por supuesto, entre dos equipos, ¿sabes? Son tres y tres, y hacemos pruebas humorísticas en las que participa el público y yo hago de árbitro. Y entonces cada vez que se hace una prueba improvisada totalmente, o sea, hay historia ocurrente y muy simpática y muy graciosa, pues después de cada prueba, como digo, pues el público vota, ¿vale? Y entonces se hacen varias pruebas y al final pues veremos quién de los dos partidos pues gana, ¿no? En este sentido hemos hecho dos partidos, Puerto Real y Cádiz, y bueno, veremos a ver quién gana. Puerto Real y Cádiz, por tanto, los equipos que forman parte de este partido, de esta disputa que va a tener lugar, amistosa, por supuesto, y decías, tres y tres, ¿no? Tres componentes de cada uno de esos equipos. Sí, sí, sí. Que son, me decías, en este caso, forman parte de la escuela Soraya Baum. Sí, claro, claro. Es que tengo una clase en Puerto Real y otra en Cádiz. En este caso se han cogido los improvisadores más avanzados, pues para hacer esto mañana, claro. Porque en la escuela son muchos más. Lo único que pasa es que los que vamos a actuar son los que llevan ya varios años entrenando con nosotros, claro. Y además para ello, también es una prueba, ¿no? El aplicar en definitiva aquello, ¿no?, sobre lo que están recibiendo clases. Hombre, claro, claro, porque ahí ven el fruto de todo su esfuerzo, porque nosotros entrenamos, porque en la improvisación no se ensaya, ¿vale? Pero sí se entrena esas habilidades que necesitamos para hacer lo que hacemos en el escenario, que no es fácil, ¿vale? Eso necesita un entrenamiento previo, que lo hemos estado haciendo durante varios años, y ahí se ve, pues, es muy gratificante, ¿no?, ver lo que tú has conseguido después de tanto tiempo, ¿no? Es lo que iba a apuntarte, ¿no?, y que tú mencionabas al principio, el hecho de que, claro, no hay ningún tipo de guión en lo que va a ocurrir mañana aquí en nuestra localidad, y por tanto va a ser único y exclusivo, va a ser irrepetible. Aunque se quisiera repetir, pues sería imposible, porque no hay nada pautado, no hay un guión. No, nada, nada. Lo que pase mañana solo va a pasar mañana. Eso no, y no se sabe lo que puede pasar, ¿vale? Todas las historias son distintas, todo lo que pasa es distinto, porque es que eso es creatividad en estado puro. No, eso no se puede saber. Las historias surgen en el momento, con las frases que nos da el público, con el calor del público, en fin, con los aplausos, con lo que se te ocurre en ese momento, como tú estés anímicamente en ese momento. O sea, que es que pueden pasar muchísimas cosas. Al final depende también de la capacidad de reacción, ¿no?, de cada uno de, claro, de los integrantes de los equipos. Claro, claro, según cómo cada uno reaccione, lo que piense en ese momento, lo que se le ocurra, las frases que nos haya dado el público anteriormente, o sea que es que no sabemos, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana. Lo que sí que al final todo es una sorpresa, pero ¿cómo comenzaría? ¿Cómo arrancaría y después se iría desarrollando este espectáculo? Pues nada, nosotros cuando va entrando el público les pedimos una frase que escriban en unos papelitos, ¿vale? Y esos papelitos pues los cogemos nosotros y los guardamos para el espectáculo. Y entonces pues empieza el espectáculo, le damos unas tarjetitas para que voten, porque hay un equipo rojo y un equipo azul, y cada persona del público tiene los dos papelitos, ¿no? Que se los guarda para las votaciones. Y empezamos con las pruebas, ¿vale? Se hace una primera prueba, sale integrante de un equipo y de otro, hacen la prueba, la historia, lo que sea, con unas normas. Cada prueba tiene unas normas distintas, ¿vale? Cada prueba es distinta, y después de cada prueba pues yo pido el voto del público y el público vota, ¿vale? Vota y después viene otra prueba distinta, ¿vale? Con otro componente y después el público va votando y así hasta el final. Uh-huh. Así que bueno, es muy divertido, el público está allí con nosotros y nos acompaña en todo momento, en fin, es súper divertido. Todo sí, esto de lo que estamos hablando en medio de el ingenio de todos los presentes y de las carcajadas, claro, que se van a ir produciendo por las situaciones que se van a dar, ¿no? Claro, porque el público se ríe, abuchea, aplaude, en fin, el público está con nosotros en el espectáculo en todo momento. Entonces, pues la verdad que se pasa volando. Se pasa un rato que cuando te das cuenta ya ha terminado de lo divertido que es. ¿Cuánto duraría el espectáculo, por cierto? Pues más o menos. El espectáculo puede durar una hora y algo. No sabemos, porque como todo es improvisado, no podemos decir dura una hora en punto. Claro. No, porque las historias se pueden alargar, se pueden acortar. No sé, pero bueno, más de una hora y media no dura. Y bueno, pues realmente hay alguna regla, evidentemente, en cada prueba, pero lo demás sí que se deja a la improvisación, como estamos comentando. Claro. Allí hay cosas que no se pueden hacer, no se puede decir no, no se puede bloquear a compañeros, hay que fluir con la historia, ¿vale? Hay algunas cositas que ellos saben que para que todo fluya y todo siga adelante no se pueden cometer, ¿vale? El público, por tanto, que es otro de los integrantes más de este espectáculo, sobre todo votando, ¿no? De diferentes formas, o sobre todo votando, ¿no? Va a poder participar. Bueno, sí, el público da las frases. Todas las frases con las que comienza la historia las da el público. O sea, que la historia que nosotros hacemos en el escenario parten de una frase que el público nos ha dado, ¿vale? Nosotros no hacemos la historia como... Sí, nos hacemos como queremos, pero partiendo de una frase que nos da el público. Después hacemos pruebas en las que el público tiene que ir moderando lo que estamos haciendo, ¿vale? O sea, que y votando, por supuesto. O sea que... Un espectáculo que ha ido recorriendo diferentes puntos de la provincia, ¿no? Sí, nosotros lo hemos hecho en Puerto Real, como digo, lo hemos hecho en Cádiz, vamos a Sevilla también, a otro pueblo de la sierra, y bueno, y como en Ubrique parece ser que no la improvisación no ha llegado nunca, pues nosotros vamos a llegar mañana. Mañana, match de improvisación a través de la escuela Soraya Baum. ¿Cómo se pueden conseguir esas entradas donativos? Pues se pueden conseguir en la librería... me acuerdo el nombre de la librería. Alambique. Alambique, perdón, sí, es que hay tanta nombre de librería que se me olvida. Librería Alambique, en Entradium, y allí mismo en la salita. Y sobre todo reservar, porque la salita, si la conocéis, no tiene demasiadas plazas, ¿vale? Demasiados asientos. Entonces, normalmente, la salita agota las entradas antes del espectáculo. Y ya quedan pocas entradas, así que yo recomendaría a la gente que si quiere ir mañana, que vaya reservando o vaya comprando la entrada porque se quedan sin ella. Muy bien, pues es una cita a destacar durante este fin de semana, mañana mismo, mañana viernes, dentro de lo que es la programación de la salita de teatro. No lo habíamos comentado al principio, por cierto, Soraya, ¿cómo se pone en marcha esta cita? ¿Cómo llegáis hasta Ubrique? Pues llegamos a Ubrique porque yo los fines de semana, los sábados, tengo una casita en Benoca y nos venimos a Benoca los sábados y nos volvemos a Cádiz el martes porque, claro, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos nuestro trabajo y eso. Y entonces, pues, al estar allí, pues, conocimos a Diego, al de la salita, por unos carteles que vimos, y fuimos allí, nos encantó el sitio, nos encantó lo que había allí programado, y ya nos enganchó, y ya íbamos casi todos los sábados. Y entonces hice un taller de improvisación teatral allí en Ubrique, con gente de allí de Ubrique, estuve una temporada, y por motivos técnicos y organizativos no pude seguir con él, pero quedamos en que haríamos un espectáculo, y entonces, bueno, se ha podido, porque es que la salita, como tiene tanta programación, pues no hemos podido programar improvisación hasta mañana. Lo cierto es que incluso durante el verano lo hemos venido destacando, pues ese gran número, ¿no?, de actividades, ya sean representaciones propias de los grupos, ¿no?, de la salita, como de otra serie de grupos, incluso musicales o sobre todo teatrales que van llegando hasta allí. ¿Qué te parece esta iniciativa? Digo, en un pueblo, ¿no?, de 16.000 habitantes, que haya esta promoción del teatro. Pues a mí qué me va a parecer, pues maravilloso, porque no te lo sueles encontrar en muchos sitios, ¿sabes? No hay una propuesta teatral como esta en muchos lugares. Lo único que pasa es que hay una persona como Diego que está ahí impulsando esto, haciendo un trabajo duro para fomentar el teatro como lo fomenta, y es maravilloso. Tiene un público que va todos los fines de semana, y bueno, a mí me parece una maravilla, vamos. Hay un trabajo detrás enorme, ¿vale? Porque esto es así, la vida del artista es así, ¿vale? No sé por qué, pero hay que estar encima, hay que estar siempre que publicando, sacando cosas nuevas, sacando... Pero la salita me parece un sitio maravilloso y que tiene un público entregado y maravilloso, vamos, que yo lo he visto, y ole por Ubrique y ole por la salita de teatro, vamos. Y es verdad que además ha cumplido este año cinco años desde el inicio de este proyecto, que incluso superó, ¿no?, la dificultad de la pandemia, y a pesar de todo, bueno, pues esa iniciativa particular que se autofinancia y que logra, ¿no?, que haya este número de actividades culturales en una localidad pequeña, entre comillas, pero que no es una gran ciudad, ¿no? Y por tanto, desde luego, como decías, a destacar sin duda, porque tampoco es lo más común, ¿no? Digo, nosotros estamos acostumbrados a verlo aquí en Ubrique porque hemos visto cómo esas actividades se van desarrollando, cómo ese núcleo de teatro pues se ha venido manteniendo desde hace años, pero tú que nos lo puedes comentar, ¿no?, desde una ciudad como Cádiz, no es lo más habitual verlo en pequeñas localidades, ¿verdad? No es habitual, y es una pena que los organismos oficiales no pongan tanto empeño en impulsar estas cosas, ¿no? Es así, la cultura está un poco dejada de la mano de Dios en algunos lugares, en otros más, ¿no?, como grandes capitales como Madrid, Barcelona y todo esto, ¿no?, donde hay mucha variedad, y en los sitios más pequeños pues parece que, bueno, que los fondos pues se van hacia otros derroteros. Bueno, siempre tiene que haber asociaciones o gente que esté más vinculada al teatro, a la arte escénica, y bueno, y con su esfuerzo, su trabajo y su ímpetu, pues, y su voluntad, pues lleva adelante todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, me parece muy bien. No me lo suelo encontrar, ¿eh? No me suelo encontrar a gente tan comprometida en muchos sitios, ¿eh? Pues también en torno a la cultura, con esa aportación, Soraya Baum, con su escuela, aparte de la actividad que comentamos de mañana en Ubrique, para aquellas personas que puedan estar interesadas y que a lo mejor, bueno, pues residan o estudien durante los próximos meses en Cádiz o en Puerto Real, pues decir que allí, como comentábamos al principio, pues mantienes una escuela, ¿verdad?, de improvisación. Sí, sí, allí tenemos la escuela que llevamos ya cerca de 5 años y ininterrumpidamente, que eso es todo un lujo y nos va muy bien, porque es que ya digo, es que es toda vida a la gente, ¿sabes? Saber que hay un día a la semana en el que puedas expresarte como tú eres, sacar lo mejor de ti y potenciar todas estas habilidades, bueno, pues eso es una maravilla. Y aquí en Ubrique yo aliento a todo el que quiera. Yo puedo aquí tranquilamente abrir un taller y todo el que quiera hacer improvisación teatral que venga y yo le enseño y verá que bien nos lo pasamos. Pues si hay interés por parte de personas que nos estén escuchando, que contacten, por tanto, ¿no? A través de la propia salita de teatro, imagino, o incluso vosotros tenéis redes sociales en las que... Hombre, sí, sí. Tenemos redes sociales, ponen Soraya Baum y me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, sin problema, vamos. Muy bien, pues ahí queda esa posibilidad. Y de todas formas, como más inmediato, mañana, insistimos, mañana viernes, no lo dejen pasar, hagan ya las reservas de su entrada, porque va a ser a partir de las 9 de la noche un espectáculo de unas características que hasta ahora no había llegado a nuestra localidad, como es el de la improvisación teatral. Y bueno, pues como siempre, muy sencillo, las distintas vías reservar, para comprar esas entradas donativos que suele poner en marcha la salita de teatro a través de librería Alambique, en entradium.com, o incluso la reserva a través del teléfono 679-968-895. Son las diferentes vías para poder contar con esa entrada. Pues Soraya, nos vamos a quedar aquí insistiendo a aquellas personas que nos estén escuchando que no se lo piensen y que pues mañana tienen una importante cita para poder, desde luego, divertirse, ¿verdad? Sí, sí, mañana yo, el que no se ría, le devuelvo el dinero de la entrada. O sea que sí, sí, yo recomendaría que fueran y bueno, y nos conocieran, oye, que vamos a pasar un rato muy divertido. Seguro que sí, y seguro que, como siempre, la salita de teatro está a rebosar para poder disfrutar de esa actividad, el match de improvisación a cargo de la escuela Soraya Baum. Con Soraya, actriz y productora teatral, hemos conversado durante estos minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos pendientes, por supuesto, a todas las novedades, proyectos que vayas impulsando por aquí, por nuestra localidad. Bueno, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente de Ubrique, que bueno, que espero a todas, no, porque no va a caber en la salita, pero además, pero por lo menos a las que quepan, sí, y muchas gracias a todos. Gracias, un saludo. Vale, hasta luego.